Buenos días, buenos días. Cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri. Buenos días, hoy sábado 16 de mayo, con un poquito de retraso a las 11 y 10 de la mañana. Damos la bienvenida a todos los turolenses y empezamos el primer programa especial, grande, fuerte, en directo de nuestra Radio Chicharra. Un día de fiesta, un día de celebración, en el que vamos a contaros muchas cosas. Celebramos nuestro primer año en emisión y vamos a hacer muchas cosas, ¿verdad, Héctor? Buenos días. Sí, aquí vamos a estar toda la mañana. Aquí poniendo musiqueta, haciendo entrevistas y diciendo tontadas, seguramente. Sí, ¿verdad, Yovanka? Vamos a contar qué es nuestra radio, cómo nació. Sí, vamos a contar un poco de todo y vamos a invitar a los turolenses a que participen con nosotros y graben unas cuñicas, nos pidan una canción... Nos insulten en directo, también, seguro. También, seguro que les gusta. Que eso siempre viene bien, la crítica constructiva. Eso. Después de conocer nuestra radio, vais a conocerla profundamente, porque vais a saber los programas que tenemos en este momento, los que va a haber próximamente, las franjas horarias que manejamos, y os vamos a hacer una pequeña entrevista. Una pregunta, esto se está grabando y se remitirá otro día, ¿no? Pues espera, porque... Sí. ¿Seguro? ¿Está grabándose? Vale. Sí. Ernesto, una sí. Una buena actualización. Estamos grabando. Bueno, tendréis que disculparnos algunas cosas, porque un programa en directo de esta envergadura somos muy valientes. Pero bueno, ahí prometemos que la última hora y media nos dedicaremos solo a pedir perdón. No, exacto, te equivocas. La última hora y media va a ser mucho más especial que pedir perdón. Va a ser brutal. La última hora y media, para rematar, cuando hayamos presentado toda nuestra radio, vamos a tener dos grupos, dos asociaciones invitadas de lujo. Una de ellas va a ser la presentación de T-Music, la Asociación de Músicos de Teruel, con las actividades que van a desarrollar y esperemos que se impliquen a colaborar con nosotros y nosotros con ellos. Y luego algo muy especial, ¿verdad, Yovanka? Sí, bueno, un festival que es un festival mítico dentro del mundo del folk, el Polvorina Folk. Sí, tendremos que todos conocéis. Sí, tenemos un festival alternativo y bastante libre, como nosotros, ¿verdad? Pues sí. Sí. Un festival que el cual disfrutamos todos los fines de semana de San Juan a finales de junio y que hoy vendrá parte de la directiva a presentarnos el festival que va a venir, el programa que vamos a tener este año. Bueno, y ahora me podéis decir para qué me habéis traído aquí. Pues sí, Isaac, no te preocupes porque contigo tenemos pendientes unos cuantos programas ya que tú eres una parte demasiado implicada en la radio. Y digo demasiado porque a veces no paras. Es el alma de la radio, Isaac. Ahí está. Con Isaac hablaremos de toda la parte técnica y de su programa y de otros dos programas que tiene en común con Héctor. Sí, bueno, ¿qué te parece, Ernesto, si ponemos una canción y empezamos con las entrevistas? Ahí está. Vamos a empezar con algo aragonés, que por eso estamos en Aragón. Así que os dejamos con una canción emblemática de la ronda de Voltaña, La Revolandera. Al cielo azul de Aragón, los infanticos anuncian el día desde el Pilar y las acequias murmuran versículos del Corán. La tarde roja y mudeja, pero el que lejos está, las torres. Anochecida, silencio entre montañas, al fondo del pantano, repicarán campanas, ventisca el Pirineo y cierzo los secanos, hermano contra hermano, esta tierra fue Aragón. Palomas monegrinas, torcaces montañesas, las vacu aragonesas y tu negro pardal. Coloma, ven de la Francia, unidos hay que volar con las de San Pedro el Viejo, del Torino y del Pilar. Volar igual que hace un sueño, cantar la misma canción, soñar que juntos soñamos, y el sueño se hará nación. Nación de puertas abiertas, si sueñas tanto en color, te haré Chicharra, primer aniversario. Día 16 de mayo de 2009. A las 10:30 desde el Torico, programa en directo. Información, concurso de cuñas, actividades y entrevistas en directo. Ven a vernos, ven a disfrutar y a conocer tu Radio Libre de Teruel en el 102.4. Radio Chicharra. Y por la noche a las 12, conciertos en la Fonda, Rebel Spill y Huellas de Barro. ¡No te lo pierdas! Y estamos aquí de vuelta. Ahí está. Os recordamos que estamos en el programa especial del aniversario de Radio Chicharra. Que sí, es una mañana cargadita. Y en el locutorio estamos sin nada de música, porque no nos queréis poner música, que sois así de malos. Hombre, pues tampoco... Un poquito, yo qué sé. ¿Ah, sí? Pues vale. Una peseta voz. Y sabes que sepáis que da mucho y entonces luego es muy exigente. Bueno, entonces, si os parece, vamos a empezar del nacimiento de nuestra chicharrica. Nuestra chicharra, Radio Topo, hace 5 años empezó a ponerse en contacto con gente de Teruel. Una persona encantadora llamada Virus fue la que de verdad hizo el trabajo aquí de contacto y empezó a nacer la primera radio libre de Teruel, que en el siglo XX en Aragón todavía no había habido nunca una radio libre en Teruel, una radio en una ciudad de 35.000 habitantes. Por cierto, aprovechamos para mandar un saludo a nuestro secretario, que fue el que nos envoló y... Ahí está. Yabanka, como... Y está un poco desaparecido. Sí, bueno, el Enrique, lo de Enrique es un poco complicado. Pero bueno, vamos a ver, Yabanka, cuando llamó Virus, ¿cómo empezó todo esto? Bueno, pues Virus en realidad llamó a Enrique, que era su amigo y es su que contacto. Esto empezó antes de que habláramos con Virus, bastante antes. Pues bueno, pues... Esto empezó... ¿Dónde empezó esto? Pues seguro que en el Libertad. Me jugaría un dedo que empezó en el Libertad. Aquel mítico bar. Bueno, la cuestión es que Virus se puso en contacto con Enrique. Enrique me llamó a mí y me dejó un poco encargada de reunir a un grupo de gente. Y allí que me puse, ¿no? El grupo de gente que hay actualidad en la radio no se parece en nada al grupo de gente que empezamos es todo que es esto. Verdad. Aún me acuerdo yo esa primera reunión que multitudinaria. Un montón de gente, todos alucinando. Hostia, esto... Claro, luego vinieron los problemas, porque el problema era el local, el problema era la pasta. Ahí hubo gente que se descolgó, no por ellos, sino también por motivos personales. Y bueno, al final de subidas y bajadas conseguimos ya... tener un localillo y empezar a montar todo esto. Es decir, empezar a hacer nuestra radio. Sí, nuestra empezamos radio. A montar la antena, ahí estuvimos de obras en el tejado, no os preocupéis que nunca se os cae la antena, hicimos ahí una obra, vamos, a conciencia. Ahí está, y nos trajeron una mesica súper vieja que había visto nacer muchas radios y un emisor también muy mayorcito que también ha hecho nacer muchas radios. Sí, este emisor es casero y ahí está, lleva bastantes años funcionando en Zaragoza. Este me parece que me dijeron que empezó en Radio Mai, sí, o algo así. Me parece que sí. Pusimos una balda, enchufamos la antenica de nuestro emisor y al principio solo teníamos una mesa antigua que tuvimos que limpiar mil veces para que no hiciese tanto ruido y un DVD viejo. ¿Verdad, Yovanka? Y ese día fue muy emocionante. Estábamos muy pocas personas con virus ese día. Sí, creo que estábamos en total 4 personas aquí, sí, montando la antena, montando todos los cables. Sí. Yo lo recuerdo como uno de los momentos más emotivos de la radio. Subiendo sacos de cemento. Sí, efectivamente. Eso fue antes. Eso fue con la zapata. Y llovía ese día, además. Es una cosa que recuerdo. ¿Qué tiempos aquellos? Con las obras de la antena hecha, unos caballetes y una tabla, una mesa vieja y nuestro emisor y un DVD. Ese día, de repente, cuando enchufamos, empezó a sonar ondas por el 102.4 de la FM. Empezó a nacer la radio libre de Teruel Radio Sicharra. Claro. ¿Te acuerdas, Yovanka? Para Virus era muy importante inaugurar la radio con una canción. Sí, porque él habitualmente, todas las emisoras que va montando, porque Virus es una persona que se dedica un poco a esto en su tiempo libre, pues empieza la emisión con una canción en particular que le hace ilusión. Sí, sí. ¿Qué canción era? La Internacional. Y ahí se pegó 3 horas sonando la Internacional y Virus dando vueltas con el coche para ver cómo estaba la cobertura. Y resultó que más o menos iba bien la cosa, pero ahí la Internacional vuelta y vuelta. Íbamos de casa y a casa. No veas lo que nos gustó ese día la Internacional, ¿eh? Sí. Impresionante. Sí, sí. ¡Oh, qué bien! ¡Se oye! Íbamos de casa en casa, de familia y amigos, viendo que su casa se podía sintonizar y con el coche dando vueltas y muy emocionados, la verdad. Luego tuvimos la época negra de Radio Chicharra. Se pegó esto parado un montón de tiempo. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, afortunadamente Isaac se puso manos a la obra. Tarde, pero bueno. Bueno, el tema es que también para montar todo esto hace falta, hombre, un poco de conocimiento técnico. Sí, sí. Y vamos un poco faltos. Menos mal que aquí el amigo Isaac. ¿Faltos? ¿Cómo que faltos? Ya hablaremos con Isaac. Porque esto, vamos, me han dicho que lo de Radio La Granja comparado con Radio Chicharra no nos llega ni a la altura de los zapatos. Yo la Radio La Granja no sé, pero Radio Mai me estuvieron diciendo que la cosa la tenían un poco jodida. Nosotros sí, tenemos un estudio aquí. ¿Podemos llamarle semiprofesional? Podemos manejarlo hasta nosotros. Hombre, es complicado, ¿eh? Pero bueno, no hay que asustarse. Es cuestión de ponerse un ratito y al final te aclaras con los botoncicos y con las clavijitas. Sí, todo fue evolucionando. Preta botón, suelta botón. Todo fue evolucionando. Tenemos unos equipos informáticos, todos reciclados. Nuestro gran técnico Isaac, con ayuda de otros informáticos, con software libre, lo tienen todo preparado para tanto para emitir en directo, grabar, como funcionar en autoemisión. Sí, pero bueno, ya veremos a ver si podemos esta semana empezar con la autoemisión la remisión de programas. Yo creo que no. Aunque era uno de los objetivos que nos marcamos, pero bueno, a lo mejor tardamos una semana más. Sí, bueno, ya veremos, poco a poco. Y el siguiente paso, que no sabemos cuándo será emitir por internet, ¿no? Sí. Para poder llegar a todos los sitios, a la gente que está fuera, que es de Teruel. A mí, por ejemplo. A Héctor, por ejemplo. Al otro lado del océano, donde haga falta. Una de las evoluciones más grandes que sufrió técnicamente la radio fue incorporar una mesa impresionante que nos donó Nicolás y Puerto. Ojo mesa, ¿eh? Ojo mesa, que vamos. Muchas gracias a Nicolás y a Puerto por esta donación. Gracias. Sí, sí, muchísimas gracias y muchísimas horas para aprender la mesa, porque menuda mesa más profesional. Tenemos aquí más canales que pelos. Está bien, yo qué sé. Eso es lo que hacía falta por aquí. Sí, la verdad es que está preparado esto para ya evolucionar sobre la base que hay, ¿verdad, Isa? Sí, sí, esto ya cuando llegue el emisor estéreo, que llegará algún día, será coger, cambiar los cables y a funcionar. O sea, está todo ya preparado para el estéreo, aunque ahora no os escucháis en mono. Luego en estéreo. En estéreo. Tenemos las señales más bajitas, sonamos en mono, pero poco a poco esto irá evolucionando. Pero es que tenemos que ser así, porque se nota que somos cutres. Claro. ¿Cómo que somos cutres? Cuidado, Como me dicen en mi curro, una radio pirata. Radio libre. Sí, radio sí. Pirata. Aquí, por las noches, violamos, matamos, saqueamos. Luego os contaremos lo que es una radio libre, pero os podemos anticipar que Radio Chicharra es una radio que es libre a nivel y autónoma, a nivel económico, a nivel ideológico, a nivel político, que todo se decide asambleariamente, que se autogestiona, que solo tiene ingresos de su venta de merchandising, sus cuotas de socios y sus cuotas de participación en programas, que está abierta a todo el mundo, que estamos esperando la participación de todo Teruel y todos los que quieran añadirse de fuera, y que en radiochicharra.net tenéis nuestra página web para que si estáis lejos podéis contactar también con nosotros. Sí, así que de todas maneras, si alguna tarde os aburrís, podéis venir aquí, haceros un programa, daros la pataleta, decir lo que queráis y que eso se escuche. Ahí está. Se escucharán los que os escuchen. Tampoco esperéis ahí que... Que la audiencia sea elevada. O sea, simplemente unos miles de personas y hasta nos creáis esto... No. Según la organización. Sí. Sí, bueno, os voy a poner un temita para hacer esto más ameno y voy a poner una de las canciones que puede que más haya sonado en todas las radios, tanto libres como no libres. Un tema que creo que es intergeneracional. Un tema de Alaska. Pues dale, caña. La bola de cristal. Temazo. Sábado 16 de mayo, primer aniversario de Radio Chicharra. Y para celebrarlo, conciertacos en la Fonda del Tozal. A partir de las 12 de la noche. Para empezar, Rebel Spell, Ska Reggae Aragonés. Y por último, Huellas de Barro, con su ritmo hip hop. Ven y compártelo con nosotros. Bueno, ya estamos de vuelta. Después de escuchar La Bruja Avería... Y después de escuchar la bola de cristal y después de escuchar una cuña con lo que tenemos esta noche, que luego hablaremos de ello. Y después de escuchar. Sí, ahora te vamos a escuchar a ti y a Jovanka, porque Isaac y Jovanka nos van a contar un poquito qué es una radio libre, bajo el concepto genérico a nivel... Sí, pero eso, yo qué sé, eso es un poco complicado de explicar. Bueno, hay muchas... Mira, lo más fácil, Wikipedia, radio libre. ¿Leéis la definición? ¿Pero esto cuándo nació Jovanka? A ver, las radios libres nacieron en... Creo que en Francia, Italia e Inglaterra. En los años 70, sí. Uh-huh. Sí. Empezar, en el estado italiano y francés empieza sus emisiones en el año 70. Así de memoria, ¿no? Sí, y en el estado de aquí en España, la definición de radio libre se toma como referencia del manifiesto de Villaverde, un manifiesto acordado por las radios libres de todo el país que participaron en estos encuentros. Sí, pero 1983. Vamos, a grandes rasgos es una plataforma ciudadana. Es que no tiene ninguna ideología, no tiene, bueno, no sigue ningún tipo de adoctrinamiento político religioso, funciona de manera asamblearia y se autogestiona, básicamente creo que son muy importante. Y lo que busca es una alternativa, ¿verdad? Busca una alternativa porque tenemos un poco problemas con la alternativa en los medios de comunicación. Y sobre todo tampoco tenemos espíritu comercial, ni de lucro, ni de nada. Efectivamente. Podemos... O sea, estamos aquí por lo tontos que somos, básicamente, no por nada más. En este momento muy nuestra bien, radio... bien hablado, lo primero es reconocer. Estamos pues... aquí porque queremos que Teruel tenga un medio más de expresión donde la gente pueda decir lo que piensa, lo que siente, y bueno, normalmente son colectivos y personas que en las radios y en las televisiones mayoritarias pues no, y comerciales, pues no tienen esa oportunidad, ¿no? Es como una plataforma de lanzamiento para otro tipo de cosas. Sí, la verdad es que además creo que es más importante en Teruel que en otros sitios, porque en un Zaragoza o en un Madrid tú tienes decenas y decenas de emisoras de radios para poder escoger tu dial y escuchar alternativas. Y en cambio en un Teruel creo que solo tenemos una decena o no llegamos de emisoras, con lo cual aportar un sí, dial hay una, más... hay una muy buena que estoy escuchando últimamente, una creo que es la 102.4. Sí, 102.4. Sí. ¡Ah, no, no la Radio Chicharra! ¡Es verdad! No, ¡qué buena, qué buena! Claro, porque en el fondo Radio Chicharra ya lleva un año emitiendo en seguido con todo su parrilla, con sus programas y sus emisión. Hombre, programas no hay muchos aún. Tenemos poquitos programas, tenemos pero muy buenos. Tenemos una parrilla con una selección musical que la podéis ver en radiochicharra.net. Algunas horas son temáticas de punk, de música folk, de blues, de jazz. Y otras veces tenemos simplemente nuestra selección chicharrera, un random sobre toda la base de datos de música que vamos preparándonos. Bueno, y yo creo que hablando de programas, vamos a que nos cuente Isaac un poco qué tiene preparado, porque si no, igual se tiene que ir. A ver, tengo algo preparado, vamos, hice un programa hace un montón de días, que quiero seguir haciéndolo, pero por unas cosas o por otras llevo ahí un retraso exagerado. ¿Y cómo se llama? De la Real Matarraña, pero... Ahí está el primero, quedó bastante majo, pero... Y eso que este hombre casi no duerme. Menos cuando duerme. Que eso es básicamente música aragonesa. De todos los tiempos, ¿no, Isaac? Sí. O sea, ¿qué pones? Yo qué sé, música aragonesa de todos estilos. Manolo Cabezabolo... Sí, puedes escuchar desde Manolo Cabezabolo, la Ronda Voltaña, el Pastor de Andorra... Claro, por eso se llama de la Real Matarraña, uno de los ríos del norte de Aragón y una de las comarcas más en el sur de Aragón. Otro río de Aragón. Y no sé, así está la cosa. Puede ser que algún día ponga música hasta de Cataluña, porque claro... Aragón de todos los tiempos. Ahí está. Hasta ahí llegaba. Y Sicilia. Y Sicilia, vamos. Sicilia. En la web tenéis una breve presentación del programa de Isaac de la Real Matarraña y alguna de las primeras programas colgado en podcast para poder escucharlo. Sí, luego también tenemos otro programa muy majo que se llama Teoría del Caos, ¿verdad? Muy bueno. Ese es de los mejores que bueno es. En eso están Isaac y Héctor trabajando en equipo como el otro más. Es un programa que, como su nombre bien lo dice, es un caos. Sí. Ese aún no hemos colgado nada para rendir homenaje al nombre. Pero grabado está. Hay 4 o 5. O sea, vamos cambiando de colaboradores. Hemos grabado hasta en Huesca. Cada día decimos más tontadas. Sí, y luego hicimos hace poco un especial sobre el Galo de Rock, que tenemos ahí que terminar. Tenemos para hacer 2 especiales más sobre el Galo de Rock. Sí, un gran festival que hablaremos luego. Sí. Y no sé, y vamos haciendo nuestras cosillas y nos lo pasamos bien y nos reímos y yo qué sé, es lo más importante. Luego tenemos también otro programa que lo emitimos a veces, que se llama Sobre la Marcha. Y como su nombre indica, así es. Y como su nombre indica, es Sobre la Marcha. Lo empezamos haciendo por la cuestión de ir probando la radio, a ver, a emitir en programilla. Es una institución ya. Sobre la Marcha lo hemos definido en la web y en los carteles como programa improvisado de música, debate y tertulia. Y tontadas. Y algún viernes a partir de las 12 horas, después de cenar. Básicamente consiste, llegamos aquí después de cenar. Cuidadín, vino, cuidadín. Cerveza. y hacemos lo que podemos. La verdad es que es un programa para que el que esté en casa escuchándonos también esté con su copita de pacharán, de aguardiente, sí, su cervecita, ¿verdad? Si no, a lo mejor no lo entiende. Sí. Ponemos una canción y luego ya lo demás sale solo. Sí. Tertulia improvisada, lo que hemos dicho. Y demás, claro, improvisado. Sí. Y poco más se puede contar, ¿no? De pues ya sabes, si esto. Nos quieres pedir una canción así que venga con... Ya te he puesto de fondo un poco... ¿Qué te parece una de Mano Negra, Isaac? Pues eso es mal. Mal. Pues por eso te la voy a poner. Bueno, porque te voy a poner una canción que pega con el lío que llevas ahora mismo. Se llama Mala Vida. Porque a ver si duermes más, ¿eh, Isaac? Va, dormir es de pobres. Es de pobres. Bueno, pues durmiendo no se gana dinero. A Manu Chao y a Mala Vida. Y os dejamos con ella. ¿Por qué trato yo también? Cuando tú me hablas, toma un cabrón. Tana mía, corazón, estás sufriendo. Tana mía, por favor. Sufriendo, malnutrición me estás dando. Mala vida. Cádiz se la trae mi corazón. Dime tú por qué trato yo también. Cuando tú me hablas, toma un cabrón. Me estás dando. Procesos mentales no son los mejores. Tengo tendencias asesinas. Sin embargo, el sábado no te mataré, porque el día 16 me curo con los actos de Radio Chicharra. De vuelta después de haber escuchado Mano Negra. Qué miedo da esa cuña. Sí, ¿verdad, Isaac? Son cosas del Chesus, cosas del Chesus. Bueno, pues entonces, ¿qué? Entonces ahora os tengo que contar cómo está el rollo técnico. El rollo técnico informático en este estudio es una caña. Bueno, os explico un poco a grandes rasgos, o sea... No, tú hinca aquí y explica bien. Como, por ejemplo, ¿cómo se pone para que no haya pausa entre canción y canción en el Amarok? Vas a preferencias. Voy a preferencias. Y por ahí hay algo que pone reproducción... o algo así, y habrá una cosa que ponga fusión cruzada y otra cosa que pone pausa de integración, que creo que ahora pues está en 4.000 milisegundos, que son 4 segundos. Bueno, Isabel, bien, por no calentar la cabeza... Vale, básicamente, os explico. Aquí, como decidimos que esto... Como esto es una radio libre, en vez de coger y tener Windows pirata y cosas de esas que de las cuales yo nunca haré apología, porque no creo que habiendo alternativas libres como es Ubuntu, que es lo que nosotros usamos aquí, no hace falta usar software privativo. Entonces hemos montado todo un sistema basado en Ubuntu, que yo que sé, que tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, cuesta un poco más configurar las cosas, pero al final van saliendo. Un gran programa, ¿no?, que nos hace la automisión, ¿verdad? La automisión, sí, eso tenemos que agradecer a la comunidad Jabata, que es una radio de algún sitio de Cataluña, que hicieron un programa de automisión que está bastante bien, se podrían mejorar algunas cosas, pero es un programa que nos facilita mucho la labor, podemos elegir selecciones de música, podemos remitir programas. En teoría está preparado para grabar programas automáticamente, lo que pasa que como aquí todo va súper bien y todas las tarjetas son de reciclaje, pues es justo la que tiene que grabar eso, no va bien. Y nos ha dificultado un poco las cosas, pero bueno, eso cuando seamos millonarios, gracias a todos los socios que os vais a asociar, y a pagar su correspondiente cuota, pues ya pondremos un pepino de ordenador y cosas de esas y funcionará todo muy bien. Muy bien, Isaac. La verdad es que es una gozada que nuestra radio y el 102.4 FM pueda estar emitiendo todo el día, desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la mañana. Bueno, agradecérselo a Ubuntu. Está en automisión y está nuestro programa emitiendo todo lo que tiene programado en su parrilla que tenéis en radiochicharra.net. Y os aviso que ahora viene, de aquí a poco vendrá la fase 2.0 de Radio Chicharra, en la que meteremos más programas. Haremos a usar otros programas que tienen otras ventajas sobre lo que tenemos ahora, porque lo que tenemos ahora no se difiere mucho de un ordenador personal en que tienes un reproductor y poco más. Luego ya complicaremos más la cosa, pero cuando estemos más rodados todos. Muy bien. Bueno, Isaac, pues te agradecemos que hayas estado aquí. Te agradecemos, vale, enormemente todos los socios uno por uno, porque cada vez que entras en el estudio nos alegramos todos de que entre nuestro técnico. Sí, después de los cuatro gritos, ¿verdad? Eso es. Sentimos cuando metemos la ¡me pata, caben!, cuando estropeamos las cosas, pero todos te agradecemos enormemente lo que estás haciendo por el proyecto y por cada persona que está aquí intentando hacer un programa. Sigue así, no te rindas y pídenos que te echemos una mano siempre que sea. Vale, pues nada, pues nos vemos. Yo ahora me voy, que tengo que hacer cosas, luego vendré. Muy si bien. Os queréis pasar, acordaros que por la tarde habrá picoteo gratis en la Fonda del Tozal. Compraros tres o cuatro camisetas de Radio Chicharra, pues si refresca esta noche. Sí, que siempre viene bien. Y ya está, no tengo nada más que contar. Así que nada, vale, yo... Muchas gracias, si Isaac, me ponéis una cancioncita que me guste, ya me voy contento. Venga, yo qué sé, por ejemplo, dime mientras la busco... Yo qué sé, una de Engendro, de Mamaladilla, yo qué sé, un clásico de estos de Radio Chicharra. Y mientras buscan el tema, que no está del todo preparado, os voy a recordar que en la Plaza del Torico tenemos nuestra mesa informativa, tenemos los equipos de sonido emitiendo el programa en directo que estamos haciendo, tenemos ahí a nuestros socios. Hola, socios de radio, ¿cómo estáis en la plaza? Espero que muy bien, ahora nos pondremos en contacto con vosotros por teléfono. Sí, ahora casi podíamos aprovechar y desde sí, ahora a la que me voy entrevistamos a alguien por teléfono, a ver qué eso les es parece lo que estamos haciendo. Y... ¡turistas! Que estés en la Plaza del Torico, ¡hola! Esperemos que ¡hola! Esperemos que Chesus nos llame. Puede llamar Chesus al teléfono de la radio y le cogeremos el teléfono para hablar con él. Mientras tanto, os recuerdo que en la mesa tenéis folletos para informaros de qué es la radio, información de cómo funciona una radio libre, de cómo podéis participar y, sobre todo, maneras de colaborar con nosotros. Aparte de haceros socios, tenéis camisetas, mecheros, imanes para vuestra nevera y acordaros del dial y más cosas, más cosas. Allí están esperándoos. ¿Por qué no os vestís, os dais una vuelta por el Torico y veis la que hay montada y conocéis vuestra nueva emisora de Teruel en el 102.4, la Radio Chicharra? Bueno, pon musiquita que yo me voy, ¿vale? Hasta luego, gente. Venga, Isaac, un abrazo muy fuerte. A la tira. Vamos a subir esto que está en el fondo. Ahí va, Isaac. Estamos escuchando a Sarnegue. Quiero que neitan vero, que yo que mureri. Pero quiero vero, quiero besun muri. Verdad. te tam plaito, bez minus dusos mas, ero que ne tam perfeito. Ero que ne tam vero, que yo que muderi, pera que ro vegero, si ero vedu. Vicentorna roca doyen peso ero que nei tan vero que lo que muderi per aquero verdero siero pesu. Aquí hoy se está escuchando a Sarnegue, un grupo vasco-francés que canta en occitano, una lengua de la cual nació nuestra lengua primaria, el aragonés. Bueno, y vamos a cambiar de tercio y sí. Vamos a poner una puncarrada para hablar un minuto de mi programa, que es la 1314, que va de punk rock, temas tratados en torno a eso. Se tratan temas, se ponen canciones de punk rock y seguro que os gustará a todos. Próximamente, martes de 13 a 14 y jueves de 6 a 7. Así que os dejo con Envidia Cochina. Donde han enterrado la libertad de los hombres y el ansia de mirar más allá del horizonte. Quien sepultó las almas entre la carne dormida. Por más que me apuñalen ya no sangra la serie. Quien nos robó el sol ya no amanece cada día. Quien nos ha cambiado la esperanza en agonía. Quien ha devorado tanto hambre de justicia. ¿Acaso es que vivimos en el país de Alicia? ¿Para qué buscar estrellas hace tiempo que no brillan? ¿Para qué regar las Radio Chicharra, primer aniversario, sábado 16 de mayo. Por la mañana a las 10:30 emitimos en directo un programa en la Plaza del Torico con concursos de cuñas y entrevistas. Anímate y ven a vernos. Por la tarde, concurso de tapas en la Fonda del Tozal. Y por la noche, de 10 a 12, programa en directo desde la Fonda del Tozal. Conciertos Rivel Spin, Sky, Reggae Aragonés. ¿Estáis escuchándolo? ¡Qué buenos! Y Huellas de Barro, Hip Hop. ¡Os esperamos a todos! Bueno, y aquí volvemos. Aquí volvemos. Y volvemos no solo desde el estudio de Radio Chicharra, vamos a volver también, vamos a entrar con el Torico. Con el Torico. En el Torico tenemos a Enrique, al secretario de la radio. Hola, Enrique. Buenos días, Teruel. Estamos haciendo la primera retransmisión en directo por teléfono desde Radio Chicharra. ¡Bien! Enrique. Eres esto el primero. Un día histórico, esto es un día histórico. Lo primero que hay que felicitar a todos los que estáis ahí haciendo posible lo que estamos oyendo hoy. Nos parece impresionante, Héctor, y a mí que no se nos acople nada hablando contigo por teléfono, de verdad. No podéis imaginar lo contentos que estamos. Pensábamos que iba a ser imposible. Bueno, pues la verdad que estamos aquí desde la Plaza del Torico. Animamos a todos los que nos estéis oyendo a venir, porque se está animando cada vez más la plaza. Y bueno, la verdad que estamos pues bastante emocionados desde aquí, ¿eh? De ver que ha pasado un año de misión ya y que esto va para adelante. Ahí está. Si va para adelante, va para adelante. Si cuando nos oiga Virus, que nos oirán grabado desde Radio Topo en Zaragoza, yo creo que le estará orgulloso de nosotros, ¿verdad, Enrique? Es verdad. Un recuerdo importante al que fue el iniciador técnico de esta radio, que es Virus, Javier, que no le gusta que le llamen, pero bueno, Javier para los amigos, para los que le conocemos hace mucho, y exacto, fue el fundador de Radio Topo en Zaragoza, y que nos ayudó también hace más de un año de esto, nos ayudó a empezar. Así que desde aquí, aunque no nos oigas de momento, un saludo y un abrazo fuerte para Virus. Ahí está Virus, papá Topo, el papá de Radio Chicharra Inicial, te agradecemos todo, nos acordamos de ti mucho. Mira que has criado en poco tiempo, ¿eh? Eso es, verdad, y por favor... Virus, ven a vernos, que tenemos ganas de tenerte aquí algún día. Bueno, le prepararemos un plan de fin de semana para Teruel y su provincia, y ya verás cómo viene. Ahí está. Bueno, Enrique, ¿qué tal está el ambiente por la Plaza del Torico? Bueno, pues está increciendo el ambiente, porque pues al principio por la mañana estábamos un poco entre el montaje y demás más solos, pero ahora entre el habitante local y el turista externo estamos cada vez pues más acompañados, así que animamos pues a todos los que nos estéis oyendo a venir también aquí, a pasaros por aquí, a que os presentemos el resto del programa del día de hoy y a que nos conozcáis también las caras. Muy bien, estáis con vuestra mesa, con el merchandising de la radio y la información de la radio, y con unos monitores con los cuales estáis escuchando todo el mundo que pasa por el Torico el programa en directo que estamos haciendo. Exactamente, monitores, animadores socioculturales, ya no sé ni lo que somos aquí. Bueno, ya veis, Enrique, los que estáis en casa escuchándonos, ¿por qué no os dais un paseíto y os tomáis un vermú en una terraza del Torico? Y os compréis unas chapicas. Ahí está, y conocéis más el 102.4, la radio libre de Teruel, Radio Chicharra. Bueno, ahora mismo voy a aprovechar para presentaros el concurso de cuñas que nuestros compañeros que están en el Torico van a ir grabando, y alguna intentaremos sacar en directo ya que nos funciona bien el teléfono. El concurso de cuñas... Uy, nos ha colgado. El concurso de cuñas va a constar de lo siguiente. La gente que está en el Torico puede grabar su cuña, poner la voz para una cuña que podremos poner en Radio Chicharra. Los tres primeros ganadores recibirán un kit de la radio con una camiseta, una chapa, una pegatina, un llavero, y grabarán una voz para preparar luego unas cuñas montadas. Las mejores las escucharemos en Radio Chicharra el día 1 de junio, volaremos en la web y diremos a partir de esa semana en los programas qué cuñas han ganado, y nos pondremos en contacto con esas personas por correo electrónico, teléfono, con la manera que nos pongan de contacto para darles su premio. ¿Cómo se hace una cuña? Pues eso no está complicado, ¿verdad? Es muy fácil. Tú coges y dices, ¿de qué quiero hacer una cuña? De Radio Chicharra. Pues simplemente tienes que poner música de fondo o no, es preferible, y decir Radio Chicharra y 102.4, más todo lo que se te ocurra. Mira. Es decir, Radio Chicharra, la mejor radio del mundo en el 102.4. Ahí está, podemos hacer cuñas en las que nos inventemos personajes, nos inventemos historias, hacerlas con diálogos, o simplemente, sobre todo, lo más importante, nombrar Radio Chicharra y 102.4. Voy a hacer un estreno que se lo dedico a Israel, a La Luna Creciente, un programa que vamos a presentar, con las cuñas que grabamos el otro día aquí. Y así que os voy a poner una cuña para que veáis cómo trabaja la gente en la radio. Y os prometo que es la primera vez que se pusieron al micro y grabaron su cuña. Ahí os va. Espero que os guste. Para que veáis que no es complicado y todos podéis hacerlo esta mañana. Chonononon, chonononon, chonononon. Decimos chorradas, cantamos canciones, las que nos pasan por los... Lo había escrito en la luna, luna creciente. Si eres un farfollas, un pagafantas, o simplemente un perro flauta, lo tuyo son las gafas pasta, este es tu programa, Luna Creciente, en el 102.4 del dial, próximamente. Bueno, ahí habéis visto. Una cuñita, ¿verdad, Héctor? Maja, maja. Una cuñita que la grabaron de imprevisto. Y la verdad es que no es difícil. Así que animaros todos, por favor, con nuestros compañeros de la radio y empezar a dejar vuestra voz para darle más sabor turolense a la Radio Libre de Teruel. Os dejamos con un poquito de Mártires de Compás. El amor es ciego, porque me mira y cambia su mirada por la mía. Ay, yo no quiero dinero, dinero para comprarte, yo solo quiero quererte. Mete la mano en los bolsillos y que no me falte. Shulay lola, shulay lola, shulay lola leilo, shulay lola leilo.